Dicen que conquistar tu corazón es tirarse en aguas profundas. No me importa que me hunda, voy a echarme un buen chapuzón. Dicen que conquistar tu corazón es tirarse en aguas profundas.